Biografías de mujeres vivas. Hola, Daniela Gumucio de la agrupación Nehuen Muri. Hoy día les voy a contar qué es Nehuen Muri y qué rol nosotras cumplimos acá en el territorio. Nehuen Muri es una organización de mujeres campesinas e indígenas. Nehuen significa fuerza y Muri es la final de la sigla Ana Muri, que significa mujeres rurales indígenas. Nosotros somos un grupo de mujeres que habitamos principalmente entre la zona de entre Chonchi, Quellón. Bueno, hay algunas compañeras por Castro, Rilán. En realidad abarcamos un territorio bastante amplio. Y lo que nos une es la defensa por los derechos de las mujeres campesinas e indígenas. ¿Cuáles son estas luchas? La lucha por la soberanía alimentaria, por... Bueno, el concepto de soberanía alimentaria ya implica un montón de otras luchas más, porque para poder desarrollar una soberanía alimentaria, para poder vivir, subsistir del trabajo campesino, ¿qué se necesita? Necesitamos tener derecho al agua, necesitamos tener derecho a la tierra, necesitamos tener un medio ambiente sano, libre de agrotóxicos, necesitamos que se respete la vida de la mujer y su integridad. Por lo tanto, también una de nuestras luchas es en contra de la violencia hacia la mujer. Nosotros como Nehuen Muri nos declaramos una organización anticapitalista, antiextractivista y antipatriarcal, porque consideramos que estos tres pilares que hoy día sostienen todo el sistema en el que vivimos son pilares que están colapsados y que tienen que refundarse, porque sobre esos pilares no se puede construir una vida digna para nosotras como mujeres. Y consideramos que es muy relevante porque hoy en día el campo no solo alimenta al campo, también alimenta a la ciudad. Entonces nuestras campañas y nuestras tareas como organización van por el lado de visibilizar la importancia de rescatar las semillas, de reproducirlas, de mantenerlas en nuestras manos. Y que no estén al servicio del capitalismo, como las grandes empresas como Monsanto han tratado de patentar y apropiarse de este patrimonio, que es un patrimonio de los pueblos, no es un patrimonio privatizable, es nuestra base alimentaria. Nuestras generaciones anteriores, los antepasados, nos han legado esta diversidad de semillas, que es la base de la diversidad también de nuestros pueblos. Entonces, nosotras como organización reproducimos semillas, las intercambiamos, las regalamos. Por ejemplo, ahora con el estallido social hicimos una campaña a nivel nacional con las compañeras de Ana Muri, en donde llevamos las semillas a las ollas comunes en Santiago para que se haga huerto, para que puedan cosechar su alimento, un alimento sano, que tenga toda la clase popular fuerte, con toda la fortaleza que aportan los alimentos sanos, hechos por nosotros, cultivados por nosotros, sin tóxicos, de una manera amigable, con toda la fuerza de la Ñuque Mapu, para tener fortaleza en todo este proceso que viene y para alimentar y ayudar a alimentar a todas las familias que hoy día están pasándolo mal con esta crisis del capitalismo, en este escenario actual en donde la vida nos ha mostrado la fragilidad. Y bueno, como Nehuen Muri somos parte de Anamuri. Anamuri se fundó el año 98, tiene 22 años de historia. Anamuri, la sigla significa Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Con miles de afiliadas entre Erika y Aysén, Ana Muri se conforma en base a organizaciones filiales de esta asociación nacional. Nehuen Muri es una organización de base de Ana Muri. Tenemos la suerte y el honor de que nuestra filial acá en Nehuen Muri es parte de la presidenta nacional. O sea, acá en Nehuen Muri tenemos a Francisca Rodríguez, que es la presidenta de Ana Muri y una de las socias fundadoras de esta organización. cuya trayectoria ha sido muy importante porque ha logrado poner en el debate discusiones incluso en la ONU, en distintas plataformas internacionales, de cómo las luchas de las mujeres campesinas en realidad son luchas por la vida. Ana Mori constantemente está fortaleciendo la organización, tenemos un trabajo coordinado a nivel nacional, damos respuesta a los requerimientos que se van presentando de manera organizada. Nahuel Muri se fundó el año 2017, tenemos 3 años de historia como filial acá en la comuna. Somos un grupo muy diverso de compañeras, hay de todas las edades, hay de distintos lugares, todas se caracterizan por ser productoras. Hace muy poco hemos logrado incluir en la red de sindicatos a las trabajadoras del mar de Cucao, lo que nos tiene muy contenta porque nuestra organización se sigue ampliando. Así es que las compañeras de Cucao, las recolectoras de orilla, ellas también ahora son parte de esta organización de mujeres y juntas vamos a seguir exigiendo y defendiendo nuestros derechos porque son derechos para la vida. Nos pueden contactar a través de nuestra página en Facebook, Nehuenmuri. También tenemos un correo electrónico, nehuenmuri@gmail. Y bueno, a través de la página de Anamuri, que también está disponible, anamuri.cl, ahí pueden conocer un poco más de nuestra organización. Saludos. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.